olvidaré. Son fiel.

la canción. Ahora comprendo que debo de alabarte y siempre cantarte mi más linda canción. Rey de reyes, Señor de señores, mi padre, orgullosa estoy. Traigo las leyes divinas como aguas cristalinas. Hoy es aquí. Desciende, desciende, como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como Isaías. Unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende, como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo en Dios. la tierra, que del lodo los lirios harán florecer. Creo en Dios, pues el cielo se cubre de nubes tan grises y la lluvia tan fría y clemente comienza a caer. Y luego el sol con sus rayos dorados bañando la tierra, hará florecer. Creo en Dios porque hay huellas de su gran amor por doquiera. Creo en Dios porque no hay un invierno sin su primavera. Creo en Dios cuando a la madre que tierna acaricia y al pequeño que ya se ha dormido diciendo mamá. Cristo conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Si tú quieres entrar al reino celestial, tendrás que abandonar la vida terrenal. Si tú quieres entrar al reino celestial, tendrás que abandonar la vida terrenal. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tembló toda la tierra, oscuridad al mediodía, los sepulcros fueron abiertos, las piedras Jehová. Desenvaina tu espada y prepárate para luchar. Hoy un grande desafío va a intentarte derribar. Este grande desafío, el infierno armado está, mas con la espada de fuego está el grande Dios Jehová. Toma una espada de fuego, toma un escudo de fe, viste coraza de justicia y permanezca de pie. Viste tu armadura y deja brillar, toma tu espada y apresta a cortar. Cuando los instrumentos comienzan a tocar, el infierno va a temblar. Si el infierno desafía, no importa. Con los ricos en las grandes catedrales y no está. Dios está en los templos más sencillos. Dios está en el corazón de un niño. Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere el sol. Dios está donde dos o tres orando, y su nombre invocando. Dios